Si alguno de ustedes tuvo la oportunidad o tendrá oportunidad para viajar al Medio Oriente algún día, visitar, por ejemplo, Israel, se van a encontrar con el Mar Muerto, entre tantas otras cosas. Y llama mucho la atención, yo ya creo que hablé alguna vez sobre este asunto de lo interesante que es el Mar Muerto. El Mar Muerto, bueno, hay demasiada sal, más sal que en el mar propiamente dicho. El agua es completamente salada y lo más lindo, más llamativo, es que tiene tributarios tales como, por ejemplo, el Jordán, desemboca en el Mar Muerto. Y luego hay otros tributarios inferiores, o sea, tiene bastante agua, entra mucha agua. Y uno no puede menos que preguntarse, ¿a dónde va esa agua? No va a ningún lado. Y bueno, si no va a ningún lado, no rebasa, no sale de sus cauces, no. Pues, ¿qué pasa? Se evapora. Así de sencillo. Por eso, siempre entra agua, pero nunca sale. Y yo no quiero ser como el Mar Muerto. Siempre recibir del Señor y nunca compartir. El Mar Muerto no ayuda a nadie a, bueno, por lo menos mitigar la sed, porque no se puede tomar esa agua. Y a mí me parece que cuando tenemos cierto ministerio, los que estamos en el ministerio, y el Señor nos enseña muchas cosas, y es cosa que Él decide, yo poco y nada puedo hacer en ese sentido, entonces mi deber es compartir, especialmente con aquellos jóvenes que tienen inquietudes espirituales y se preguntan, ¿me llamará el Señor al ministerio? ¿Seré una persona que me voy a dedicar al ministerio? ¿Y si lo hago, tendré éxito? ¿Fracasaré por ahí a medio camino? ¿Podré continuar? ¿Podré levantarme nuevamente? ¿Qué va a pasar? Bueno, el Señor me enseñó unas cuantas cosas y algunas de ellas solamente voy a compartir, porque los próximos domingos pienso, si Dios nos permite, continuar hablando sobre esto. Una de las cosas que me enseñó es que vale la pena confiar en su gracia. Aquellos que me escuchan por radio, muy especialmente, se dan cuenta que insisto mucho en la gracia salvadora. Y eso no lo hice yo. Muchas de las cosas que ahora entiendo y conozco y las enseño son cosas que hace años yo no lo haría. No lo hacía en realidad. ¿Sabía usted que la gracia aparece desde el muy al comienzo de la Biblia y la Biblia termina con la gracia? En Apocalipsis capítulo 22-21 dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Esas son las últimas palabras de la Biblia. Muy pronto, después del nacimiento de la iglesia, algunos autodesignados líderes comenzaron a sembrar dudas en lo que a la gracia salvadora se refiere. Por ejemplo, en Hechos 15, yo voy a darles unos cuantos textos, si los que quieran anotar, por eso dejamos hoy en el boletín una hojita para ese fin. En Hechos capítulo 15 se lleva a cabo la primera, el primer concilio de la iglesia. Y justo se trata este caso. O sea, la primera doctrina que fue atacada fue la gracia. Y uno no puede menos que preguntarse, ¿por qué? Y porque no hay otro medio de salvación. Si Satanás puede convencer a un pastor, o a un líder, o a una persona, a cualquier persona, que la salvación no es solamente por gracia, ha logrado todo. Él no necesita atacar otras doctrinas. Dice, porque ellos están hablando, ¿qué hacer con los gentiles que se están acercando y recibiendo a Cristo por Salvador, al Mesías judío? Van a ser causa común junto con los judíos, habrá una iglesia para judíos y otra para gentiles, o todos se mezclan y todos están juntos. Y entonces lo que surgió fue que algunos judíos que ya eran cristianos habían cumplido con varios rituales judaicos, y ahora vamos a hacer causa común con estos gentiles cuyos hijos varones no fueron circuncidados, que no guardan el sábado, que comen cerdo, que comen lo otro, que hacen aquello, que bueno, no puede ser. Entonces llegaron oportunistas, mensajeros de Satanás, para decirles a la gente que ellos necesitaban algo más, aparte de recibir al Señor por la gracia. Que sí, Jesús salva por gracia y todo esto, pero que hay ciertas costumbres que venían, que los judíos cumplían, ellos deben cumplir. Escuchen lo que dicen los versículos 8 al 11 del capítulo 15 de Hechos. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Hablando que Dios no hizo diferencia en cuanto al Espíritu Santo. Gentiles y judíos lo recibieron. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Todo esto en Hechos capítulo 15, versículos 8 al 11. La carta es mucho más larga y su texto completo aparece en los versículos 22 al 31. Vamos a leer esa parte, 22 al 31. Siempre en Hechos capítulo 15. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. A Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y escribir por conducto de ellos, los apóstoles y los ancianos y los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbadoras o perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Pasado bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Era necesario tomar medidas enseguida, porque ya comenzó a ser atacada la gracia. El resultado de esa carta fue un gran alivio para los hermanos, por eso dice, habiendo leído, la cual se regocijaron por la consolación. Ya habían perturbado a esa iglesia. Otros procuran convencer a los cristianos que la gracia no es suficiente para la salvación. Y también hay aquellos, como el caso de la Iglesia Católica Romana, que dice, sí, el hombre se salva por gracia, pero nuestra Iglesia, la Católica Romana, es la que dispensa la gracia. Es decir, ellos tienen el derecho de autor. Nadie tiene derecho en asunto de la gracia. Ellos dicen, ¿tú eres salvo o no? Porque ellos tienen el derecho de la gracia que nadie, ningún otro grupo tiene. Son muchos los cristianos, comillas aquí, que afirman que las obras deben ser siempre el fruto de la salvación. Mucho cuidado porque tiene mucho de parecido a verdad. Y uno dice, bueno, claro que sí. Si uno dice que es cristiano, ¿y dónde están los frutos? Bueno, si usted lee allá en la Epístola a los Gálatas, capítulo 5, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Habla de ese fruto? ¿De qué está hablando? No, mucho antes de frutos ya está la gracia. Escúcheme, un naranjo va a producir naranjas mucho antes de producir frutos. No se hace no llega a producir naranja a medida que crece, porque si no va a dar manzanas. No, por naturaleza no es. Usted es cristiano, sea cual fuera. Entonces dirá alguien, bueno, eso es lo que usted me quiere decir entonces, que en la planta eso no ocurre, pero en lo que hace el cristiano puede ser cristiano y luego dar frutos que no son cristianos. El problema aquí es, ¿qué entiende usted de frutos? En una planta es muy fácil. De frutos del cristiano. ¿Será eso que dicen Gálatas que yo recién cité? ¿Esos son los frutos? Y si esos son, ¿cómo usted los va a evaluar? ¿Cuál es la forma de examinarlo? A menos que aprendamos a aceptar que el hombre es salvo sin obras buenas, es salvo antes. Puede que su conducta no diga mucho de salvación. Poco y nada tenga de salvo. Conducta mala. Pero usted llega al punto y le dice, caballero, ¿tú eres mi hermano en la fe? Sí. Pero mira tu conducta. Bueno, yo no me salvé por mi conducta. Me salvó el que tuvo una conducta intachable. Eso es gracia. Él vivió como nosotros, tuvo cuerpo con nosotros, era bebé, creció, se desarrolló, se vinculó con la gente, era carpintero de oficio. Nunca cometió un pecado. Esa vida de él, él me la dio cuando yo lo recibí por Salvador. Eso se llama gracia. Todo lo demás es desgracia. Es sin gracia. Tomó tiempo para mí para aprender esto. Y algunos de los maestros en esto fueron ustedes. Porque me llamaban por teléfono y me obligaban a decir cosas que yo nunca habría podido hacerlo antes. Pero el Señor me hizo ver que es necesario insistir mucho más de lo que he hecho. Yo nunca sabía que hombres de categoría muy elevada en el término de eclesiásticamente hablando y espiritualmente hablando, doctrinalmente hablando, tienen la creencia de lo que yo llamo teología fatalista. Los predestinistas, que a algunos Dios arbitrariamente predestina para que sean salvos. Y así es muy fácil. Muchas cosas se pueden resolver y Satanás siempre hace para que las cosas sean fáciles. A Jesús no le fue fácil ir al Calvario. Él no me salvó y porque le salió muy fácil. Total, él era Jesús, él era Dios. Cuando le pinchaban no le dolía, cuando le escupían no era ningún problema. Cuando le traspasaron con la lanza, él era Dios, no sufrió nada. Era como un picnic allá en el Gólgota. No había tal. Entonces uno tiene que entender, llega un punto que uno dice, después de todo, son muchos los cristianos que afirman que las obras deben ser siempre el fruto de la salvación. Esto hace que la perfección de Cristo debe ser perfeccionada por la imperfección del hombre. Yo soy salvo por medio de Cristo. Él me salvó. Ahora, si mis obras desdicen lo que yo digo, yo voy a tener las consecuencias. Atente a las consecuencias. Dios siempre me trata como un hijo. Y a veces uno, como hijo, se porta tan mal que quisiera ser hijo del vecino. porque él no es mi papá, yo no lo ofendí. Espero que me entiendan. ¿Qué obtenemos nosotros sin su gracia? Primero, condenación en el infierno. Segundo, inseguridad ahora y tormentos después. Tercero, la compañía de todos los impíos, de todos los tiempos y en todo lugar. Cuarto, ninguna esperanza de alivio ni de perdón. Cinco, separación eterna de Dios, del Señor y de todos los redimidos. Esto que hay fuera de la gracia. ¿Y qué obtenemos por su gracia? Primero, perdón de todos nuestros pecados. No queda un solo pecado sin ser perdonado. Él no hace menos. Él vivió la vida perfecta para mí. Él nunca pecó. Por Él, yo nunca pequé para Él. Para mí sí, para ustedes sí, pero no para Él. Seguridad absoluta de mi salvación eterna. Hay que meterse esto en la cabeza. Tercero, absolutamente seguro de que jamás perderé la salvación, porque la salvación no depende de mí. Si dependiera de mis obras, ¿cuántos pecados y qué tipo de pecados tengo que cometer para perder la salvación? Bueno, tome el caso del allí del Sermón del Monte, en los primeros capítulos de Mateo. El capítulo 5 se habla acerca de si un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Esto es muy serio. Pero cuando yo iba a nacer, y mucho antes, cuando todavía el universo no fue creado, el Señor sabía que en algún lugar del planeta, y sabía dónde exactamente yo voy a nacer, y cómo se llamarían mis padres, etcétera, y quién sería yo. Él ya me perdonó todo en su plan. Porque eso significa que Él me salva por gracia, no me cuesta, porque alguien otro pagó. Y ese alguien otro es Él. Mientras estamos aquí, en este cuerpo, tenemos un, diríamos, intermediario seguro, que siempre, siempre intercede por nosotros. Y fíjese, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 1 Timoteo 2, 5 y 6. Esa es la otra ventaja de la gracia. Yo estoy seguro que María no intercede por mí, que Bartolomé no intercede por mí, San Pedro tampoco, San Juan tampoco, San Tito tampoco, San Timoteo tampoco. Yo estoy absolutamente seguro que el único que intercede por mí es Él, porque de Él dice la Biblia. O sea, Él no solamente me salvó, Él no solamente vivió lo que yo no puedo vivir, sino que ahora intercede por mí. Tanto me ama, y tanto ama a todo cristiano, todo hijo suyo. Como prueba de que somos hijos de Dios, contamos con la plenitud del Espíritu Santo. Es otra ventaja. Todo cristiano debe saber que está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué hay tantos cristianos, unos mejores que otros? Y hay algunos que tienen expresiones muy raras. Dicen, fulano es muy creyente. ¿Te vio algún paraguayo muy paraguayo? ¿Es paraguayo o no es? Y ya está. Miren, yo no soy paraguayo y eso es todo. Y no soy muy no paraguayo. Es decir, hay personas más inclinadas a lo espiritual que otras, eso es verdad. Pero tú no puedes ser muy paraguayo, muy guatemalteco, muy salvadoreño o muy americano. O eso no es. Algo que no podemos olvidar y que debemos, o sabemos, estamos completamente seguros, que cuando llegue la hora de la muerte de uno salvo por su gracia es muy diferente de la muerte de quien no lo es. Hay un texto que es bueno leerlo en los sepelios. Es el 1 Tesalonicenses 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Los que mueren sin la gracia de Cristo. O no fueron enseñados, no se les habló, o fueron y vinieron a un templo donde se predicaba el Evangelio, nunca entendieron, creyeron que hay que bautizarse y todo para ser salvo, y luego naturalmente llega la muerte. Pero peor todavía para aquellos que quedan. ¿Vieron ustedes alguna vez a alguien que murió, alguien muy querido en la familia? ¿Cómo lloran los que quedan? Uno dirá, bueno, es que le quieren tanto y todo eso, ¿sí? Estoy de acuerdo que tal vez quieran mucho a esa persona, pero el lloro no es por eso. El lloro es hacia dónde se fue. Porque quien más quien menos, todos creen que con la muerte física no se acaba la vida. Por eso, entre los grandes hombres de Dios en la Biblia está el apóstol Pablo. Y él tocó la cuestión muerte, propia, la de él. Y él dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Filipenses 1, 21 y 22. Tan seguro estaba. Él no sabía cuándo exactamente va a morir, hasta cuando le comunicaron que ya estaba en la cárcel, que qué día va a ser ejecutado. Pero antes de eso él no sabía si va a morir en alta mar, si alguien lo va a matar por ahí, quién sabe dónde, y tantos asaltantes, o si lo van a condenar en algún lugar. Otra cosa, ese es en cuanto a la gracia que me enseñó. Otra cosa que me enseñó es rechazar la mediocridad. Aprendí que en mí es mi deber servir a mis semejantes si quiero realmente servir al Señor. Si quiero servir al Señor, yo debo convertirme en servidor. Me da mucho gusto preparar la comida para mí personal. Yo no cocino todo, no me llamen de cocinero por ahí porque le voy a hacer cualquier cosa, menos el guiso va a salir, que si pisa el caballo no va a sacar la pata, más va a salir muy duro. Pero me gusta hacer ese trabajo y no quiero que nadie me lo quite. Es decir, usted es predicador y usted va a servir, ¿sí? ¿Qué problema hay? Jesús lavó los pies a los apóstoles, yo no lavé pie a ninguno de los hermanos y no me gustaría lavarlo, pero si tuviera que hacerlo haría. Debo hacer todo como para el Señor. Ver en la otra persona al Señor. Aprendí que ya que no tengo supervisor alguno, debo someterme al único supervisor que me dé. Y en todo cuanto manejo, ya sea dinero, sea el trabajo, sea trato, horas de trabajo, etcétera, usted dirá, no, pero usted ya se jubiló. Ah, eso fue la primera jubilación. Ya viene la otra y así. Yo doy la vuelta. Hay que comenzar de nuevo. No creo en la jubilación del todo. Solamente para que me paguen, eso sí. No hace falta creer, ellos pagan igual. También me enseñó que algún día tendré que darle un informe de todo lo que enseñé, de todo lo que trabajé, de cómo actué. Aprendí que debo agradar a Dios, aunque desagrade a los hombres, en lo que respecta a rendirle cuenta de todo. Un día vamos a hablar un poco más de esto. Ahora solamente digo esto y basándome especialmente en 2 Corintios 5, 10. Es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponde por lo que ha hecho, no lo que ha creído solamente. Pero hay otra cosa. Cuando una persona está en el ministerio, como el caso mío, si quiere agradar a los hombres, mejor renunciar al ministerio. Decía el apóstol Pablo en Gálatas 1:10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. O usted opta por una de dos, o es siervo de Cristo, le sirve a él o agrada a los hombres. No se puede las dos cosas. Y aprendí que es dañino para un predicador y maestro de la palabra depender demasiado de los comentarios y los comentaristas. No digo que son malos, yo voy a ellos también. Una vez agotado todo lo que yo puedo sacar de la Biblia, veo qué dice tal o cual comentarista. No los tengo muchos porque ni quiero los que no sirven. Pero hay algunos que son buenos y me ayudan mucho. Pero primero tengo que depender de él. Tengo que depender de su palabra. Tengo que ver el texto dentro de su contexto. Cuando yo ya me encuentro con que no tengo explicación para tal o cual texto, yo debo acudir a algún comentarista. Y fíjense lo que dice Pablo en capítulo 1 de Gálatas, versículos 11 y 12. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Sigo. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y hoy justamente estuve escuchando al pastor Millos. Yo lo respeto mucho, no lo conozco personalmente, pero tenemos sus programas. Él es español. Y él estaba hablando sobre los ángeles. Y me siento muy animado cuando me doy cuenta que hombres de la talla de él, no me puedo comparar con él, explique exactamente en la misma forma la cuestión de Génesis 6. De los hijos de Dios, hijos de los hombres, de los ángeles y todo. Todo. Hay muchas otras cosas que he encontrado ahora del material relacionado con eso, que quiera el Señor que tengamos tiempo para analizarlos, de toda la monstruosidad que había y de lo que los arqueólogos están encontrando hoy. Pero él dijo exactamente lo mismo. Y escuché a otros que dicen justo lo contrario. Dice allá en Juan 16, 13 y 14, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Teniendo esa garantía en la Biblia, ¿qué más quiero? Si es el Espíritu Santo, si Él puede guiar a un comentarista para que escriba tantas cosas, si Él puede usar a tal o cual persona, ¿podrá usar a mí? Sí que podrá usar. Y es probable que Él me revele algo que no revela a otro. Y el otro no sabe ni qué hacer. En estos últimos años, el Señor ha sido muy generoso conmigo y me ha ayudado en una manera que yo nunca he soñado, nunca he pensado en eso. Y a veces miro retrospectivamente y digo, ¿cómo tantos hermanos me aguantaron por tantos años con tanta mediocridad? No ustedes. Ustedes están aprovechando, a mi juicio, en cuanto a mi persona se refiere, lo mejor. Después de todos esos años. Moisés tenía 80 años cuando comenzó un gran ministerio. Yo soy demasiado joven para comenzar este gran ministerio. Yo no tengo 80, me falta todavía un poco. Así que no me preocupo completamente por eso. Aprendí que para el Señor todo cuenta. Por insignificante que parezca lo que nos toca hacer, debemos saber que lo hacemos siempre para Él. ¿Estaré donde el Señor quiere que esté? Bueno, si esa es su pregunta, ¿estaré haciendo su voluntad? ¿Interpreto bien las Escrituras? ¿Ministro y evangelizo correctamente? Si yo tuviera esas preguntas, no sé si continuaría predicando. Todo eso desaparece cuando el Señor comienza a usar a una persona. En Colosenses 3, 23 y 24 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Ustedes dirán, usted nos sirve a nosotros. Sí, pero es solo porque le sirvo a Él. El día que dejo de servirle a Él, ustedes se van o yo me voy. Esa es la única explicación que tengo. Aprendí a no temer comparecer ante su tribunal. Había siempre en mí algo que yo decía, no puedo evitar el tribunal de Cristo. Pero llega un momento cuando uno dice que venga lo antes posible. Segunda Corintios, que cité hoy, dice, capítulo 5, versículo 10, porque es necesario que todos nosotros, y ahí estoy yo incluido también, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto es algo que debo saber. Aprendí que hombres de la estatura de Moisés, por ejemplo, daban mucha importancia a esta cita. Esta cita que se menciona en 2 Corintios. Por ejemplo, en Hebreos, el autor de los Hebreos, capítulo 11, versículos 24 al 26, dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés. ¿Y ya hablaba de Cristo? Sí. Y esto está en Hebreos 11, 24 al 26. Y aprendí que tanto el que evangeliza como el que enseña recibirán cada uno su recompensa. Yo no soy el único. Yo hago una parte. En 1 Corintios 3, 8, el apóstol Pablo, hablando de estas cosas, dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Esto en 1 Corintios 3, 8. Y aprendí que lo peor que podría ocurrir ante su tribunal es que el cristiano se aleje de él y de todos los que estaremos allí avergonzado. Yo no quiero ser parte de ellos. ¿Dónde está la cita bíblica? 1 Juan 2:28. Ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Esto se verá, esto en 1 Juan capítulo 3, versículo 28. Perdón, capítulo 2, versículo 28. 1 Juan 2:28. Y aprendí todo esto y mucho, mucho más, y descubrí que la mediocridad no sirve de nada. No es buena para uno mismo, no es buena para cuantos dependen de un mediocre, y trátese de pastor, misionero o maestro de la palabra de Dios. Tampoco la mediocridad glorifica al Señor. Rechácela. Que no trabajo mal hecho. Aprendí, en tercer lugar, eso de depender del Señor. Uno habla y dice, no, oiga, mientras usted haga el trabajo es una cosa, pero cuando el Señor lo va a hacer. Me tomó décadas para entender esto. No es fácil. Un buen ejemplo es el Salmo 127. Por eso ese texto llegó a ser mi favorito. Uno de mis favoritos es este. Versículos 1 y 2. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Esto, hermanos, lo he vivido y lo sigo viviendo. Pero eso no es muy antiguo. Entonces, ¿qué clase de pastor usted fue antes? No me pregunte, vergüenza me da. No servía para nada. Sí, yo hablaba y hablaba verdades y me preparaba y todo, pero hay un cambio completo que uno puede experimentar. Y creo que el Señor se reserva el derecho de prosperar a quien Él quiere, donde quiere, cuando quiere. Yo no creo que yo decidí eso. Yo no me estoy culpando por eso. Siento que pude haber hecho, por lo menos yo pienso así, cuando uno es más joven, tiene más energía, tiene más fuerza, más resistencia, puede hacer más. Medio no creo eso. Medio bastante no creo. ¿Y por qué? Bueno, si ustedes me siguen con esto y lo que va a seguir después, todos nos daremos cuenta. Y cómo me gustaría de alguna manera inyectar todo lo que tengo en mi mente y lo que estoy viviendo para que muchos se beneficien, porque sería de gran bendición. Oiga esto, estas palabras que voy a leer ahora se encuentran en Romanos 9, si quieren seguir la lectura o anotar, versículos 13 al 21. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora, hasta aquí la lectura. Romanos capítulo 9, versículos 13 al 21. Si usted cree que este texto apoya la salvación por elección arbitraria o caprichosa de Dios, bueno, esto no es para usted. Usted ya tiene formada en su mente que esto es así. En el versículo 13, él no aborreció a Esaú para que fuese o no salvo. Fue Esaú quien primero aborreció la salvación de Dios cuando despreció su primogenitura por un plato de lentejas. Nada tiene que ver ese texto con la salvación. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Versículo 13. Él no amó arbitrariamente a Jacob para que sea salvo, ni le dio el privilegio de ser el padre de las 12 tribus, porque Jacob, ya sabemos, fue mentiroso, engañador, truquero, aprovechador y todo lo que quiera. Usted no tiene más que recordar lo que se lee en el Antiguo Testamento acerca de Jacob. Cuando dice lo que Dios comunicó, digamos, a Moisés, versículo 15, de ninguna manera, dice que él caprichosamente endureció a Faraón para que no deje salir a los hebreos de Egipto a fin de destruir al monarca. La impresión es esta, pero ya vamos a ver enseguida. Pues a Moisés dice, escuche, esto lo dice el autor, el apóstol Pablo a los romanos, dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es algo así, si uno no ve el contexto, va a decir, bueno, Dios sabe, tiene misericordia del que tiene misericordia para salvarlo, y si del otro no tiene misericordia, no lo salva y ya está. Ah, entonces, ¿quién puede contra él? Ah, no, ¿y qué va a decir el barro al alfarero que hace del mismo barro un vaso o un recipiente para cosas nobles, buenas, por ejemplo, tener agua fría para tomar, o quién sabe para qué inmundicia por ahí? ¿El barro va a discutir con el alfarero? No. Bueno, si usted toma así, que así es como Dios salva, entonces cualquier persona que está allí haciendo el trabajo de algo muy ordinario va a decir, bueno, yo soy una vasija hecha de barro Y el Señor me hizo para que yo sea un borracho, para que yo sea un mentiroso, para que yo sea un estafador, para que yo sea un asaltante, etcétera. Él decidió eso. Y ya está. Ja, wait a minute. No hay tal. Faraón, por eso se trae aquí a Faraón. Toma tiempo entender esto. Y si los pastores no aprenden a enseñar, pobre de usted ser víctima de un individuo que nunca le aclara esto. Faraón escogió la desobediencia y la soberbia, endureciendo él mismo su corazón. Si hay tal cosa como que Dios escogió a Faraón para que tomara parte en la liberación de Israel, lo fue para que cooperara con Moisés y Aarón. Nadie como Faraón tenía la oportunidad de ser un co-salvador y libertador, co-libertador con Moisés y Aarón de ese pueblo para sacarlo de la esclavitud. Vean, aquí sí les va a interesar anotar esto. Notemos las veces que Faraón tomó su decisión en contra de Dios. Faraón, no Dios. Éxodo 7:4, Dios le dice a Moisés y a Aarón que Faraón no os oirá. Dios es Dios, él sabía. Eso está en Éxodo 7:4. Éxodo 7:13 dice, y el corazón de Faraón se endureció. No le culpa a Dios. Éxodo 7:14 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido. Éxodo 7:22, y el corazón de Faraón se endureció. Éxodo 8:15, solamente anoten esos textos, es suficiente. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón. Éxodo 8:19, mas el corazón de Faraón se endureció. Éxodo 8:32, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón. Éxodo 9:7, la segunda parte, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Recién en Éxodo 9:12, dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón. Todas esas otras veces Faraón decidió. Pablo, al escribir a los romanos, da por sentado que ellos sabían muy bien el caso de Faraón, de Romanos 9:17, etc. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Fue Faraón quien decidió lo que le pasó luego, no Dios. Dios le dio lo que Faraón decidió. Nada menos que 8 veces Moisés nos dice, quien escribió este libro, que Faraón endureció su corazón o que el corazón de Faraón se endureció, lo que es lo mismo que él lo endureció. Ahora, el texto de Romanos 9:18 resulta mucho más claro. Oiga esto, Romanos 9:18. De manera que a quien quiere, de quien quiere, tiene misericordia. Y al que quiere endurecer, endurece. Bueno, ¿qué puedo hacer yo con semejante árbitro? Cuando leemos lo que dice en Romanos 9:16, ¿de qué querer o correr habla? Porque dice, así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Si tenemos en cuenta el contexto, está hablando acerca de Moisés, de Faraón, de las plagas que vinieron allí y del pueblo en la esclavitud que tiene que salir de allí para heredar la tierra que Dios les dio. Tenga en cuenta que este texto está en el contexto de Faraón, no de la salvación del pecador. Faraón tenía la oportunidad de ser, como digo, junto con Moisés y Aarón, tan grande como ellos. Él escogió no serlo. Pero no está hablando aquí de la salvación. Está hablando de escoger a hombres, Dios, para él. Él escogió a Moisés. Y hubiera escogido con mucho gusto a Faraón. Pero dejó que Faraón haga su parte. Pero él no lo hizo. En cuarto lugar, aprendí cómo es la cuestión del llamamiento para el ministerio. Y voy a tener que aclarar algunos diferentes ministerios y diferentes llamamientos. Hace años recuerdo haber oído o leído por ahí que decía, yo creo que todavía era estudiante en el seminario cuando ya se decía eso. Decían, piense en grandes cosas, ore por grandes cosas, reclame grandes cosas. Montón de tontería. Pero suena. Visualice cosas grandes y esas le vendrán. Es decir, al final de cuentas, de mi éxito o fracaso, todo depende de mí. Yo voy a tener, pues yo ordeno, visualizo y le digo, Señor, tal cosa yo necesito, dámela. Y esto se metió en el ministerio también. Por eso hoy tenemos estas mega iglesias, las famosas iglesias que tienen mucha gente y que algunos que le gusta el Buda sin vergüenza, que tiene un ojo grande nomás, nada más ahí, y está mirando y ven allí un esplendor, gente, templos grandes, muchas, miles de personas, y anda un zorro por allí, el zorro nunca para, si usted lo vio en una jaula, el zorro siempre camina, pero este zorro tiene micrófono, y camina de un lado a otro con ese micrófono, y después lleva el saco, una vez tiró uno de esos sacos y un tipo se lo llevó. Y no sé si tenía algún dinero o qué, pero salió enseguida. Porque, y bueno, y después sopla para que la gente caiga. Todas esas cosas. Y claro, vaya y pregunte a este hombre cómo él comenzó el ministerio. Pensaba en grandes cosas. Imaginaba una gran iglesia. Pedí una gran iglesia y reclamé esa iglesia. Y ahí tiene. ¿Cuántos nenes que nunca se desarrollaron en su vida bíblica y espiritual creen esa mentira? ¿Creen que es así? Porque al mirar dicen, no, eso del pastor Olavati, ese templo parece, al lado de todo eso, no sirve ni para arreglar camioncitos ahí adentro. No tiene nada. No, aquello es un lujo tremendo. El coro sale a cantar, es una maravilla. Y ahora ya no coros, ahora vienen. Pero igual es lindo porque a algunos les gusta y se ríen y están ahí también, medio saltando. Y lo andan. Todas esas cosas hacen. Todas esas. Aparecen. Pero es lindo, mira la cantidad de gente, y claro, medio danzan y todo eso, y gritan en un zapucay por ahí. Bueno, entonces uno dice, ellos tienen, y nosotros, pobres, ahí queremos levantar algo tan chiquito, y no hay de esos miserables guaraníes ni siquiera para eso. ¿Ve? Porque usted, pastor, no aplica estos principios. Piense, medite en grandes cosas, ore por grandes cosas. Imagine, visualice grandes cosas y reclame. Señor, ahora me tienes que dar. Yo he decidido. No, esto no funciona así. Definitivamente. Cuando hablo de este asunto de esperar grandes cosas, etcétera, pienso que tenemos que tener en cuenta que hay básicamente dos tipos de ministerios y dos tipos de personas que van a ser usadas por el Señor. En primer lugar, por ejemplo, cuando ustedes leen, porque si yo les hablo de lo que realmente debería de hablar, les advierto primero, inmunizo contra lo que voy a decir, porque puede resultar un virus. Y alguno puede enfermarse y decir, no le creo. Pero primero le voy a responder la pregunta que ustedes todavía no la pueden hacer, pero me la harían después, pero antes de que usted la haga, yo ya me inmunizo. Y es lo que aparece en 1 Timoteo 3, 1 al 7. Aquí nosotros tenemos los requisitos para un obispo. Un obispo, pastor de una iglesia, por ejemplo, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazos del diablo. Hasta aquí la cita. Bueno, este es un tipo de ministerio. Aquí, si alguien anhela obispado, pastorado, bueno, digamos un joven de nuestra iglesia, dice: yo quiero ser pastor, realmente yo tengo deseo de ser pastor. No hay nada de malo. Esto es para los ancianos, los pastores, los que pastorean una iglesia. Y va, es más claro todavía en Tito. Entonces aquí vienen luego los requisitos, están muy claros los requisitos. Dice que es palabra fiel, si alguno anhela obispado, etcétera, y dice que debe ser irreprensible, si es casado, una sola esposa, porque cuando Pablo escribió esto, ellos tenían más de una esposa, más de uno, eran polígamos. Entonces, ese no, por solo ese hecho, por bueno que sea su carácter y capacidad, no sirve, porque tiene más de una mujer, y él está descalificado. Luego, sobrio no solamente tiene que ver con que no toma y no se emborracha, sino que sobrio en todo su comportamiento. Prudente, una persona que toma decisiones correctas. Decoroso, claro, en su vestir, en su hablar, en su comportamiento, tiene que ser. Esas personas se pueden reconocer, así lo opuesto como estos también. Luego, hospedador, alguien que si necesita alguien hospedaje, lo recoge. Es decir, tiene esa, en la casa hay ese calor de hogar, que si alguien necesita, venga a mi casa, yo le voy a hospedar. En aquella época no había sino más hoteles y todo eso. Luego, apto para enseñar, persona capaz de enseñar. O sea, ¿cómo saber quién sabe enseñar? Si la gente aprende. Si usted enseña y nunca nadie aprende nada, es casi seguro que, porque si algunos no aprenden, entonces los alumnos tienen la culpa. Pero si nadie aprende nada, usted no sirve. Entonces usted no es apto para enseñar. Y la enseñanza es número uno en el ministerio. Luego, no codicioso de ganancia deshonesta. Ah, no pagar impuestos, no pagar IPS, no hacer esto, no hacer aquello. Cobrar quién sabe cuánto por un producto que usted compró por 100 y vender por 300. Qué ganancia chiquita, ¿no? Amable, apacible, no avaro. Tal vez eso sea un poco ambiguo para algunos. Pero la amabilidad no es mostrar lindos dientes. Usted no está posando para pasta dentífrica. Así que amable es una persona que trata a la gente como gente. Pero esos que dan mucho abrazo, besito acá, distribución de besos. No, a mí no me convencen esto. Pero una persona que es atenta y todo, y que es respetuosa y da, no hace acepción de personas, etc. Luego, que gobierne bien su casa, esa casa está la familia. Imagínense ustedes un presidente que no tiene hogar, y si tiene hijos están esparcidos por ahí, por cierto, que sabe dónde. No estoy hablando de ninguna persona en Paraguay. Que los hijos, ¿qué pasa? Que los hijos le sean sujetos a los padres, especialmente el papá, que sea la cabeza y no talón de la iglesia, de la casa. Bueno, si él llena esos requisitos, hermanos, necesitamos en la iglesia a un anciano, un ministro, un pastor, y aquí hay personas capacitadas para eso. Está bien. Finalmente, debe saber, por ejemplo, tener una idea, porque la iglesia y el hogar se parecen mucho. Estar al frente de una iglesia o estar al frente de un hogar, ser papá, por ejemplo, de 2, 3, 4, 5, no importa, un niño, 2, 3, 4, 5, 15, da lo mismo, pero ya es una responsabilidad. Pero Tito, Pablo le escribe a Tito, hay una diferencia, fíjense, Tito capítulo 1, versículo 5 al 9, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo, sea pastor, sea irreprensible como administrador de Dios. No soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hay algunas cosas que en Timoteo no aparecen, y hay en Timoteo algunos que no aparecen aquí. Pero hay un detalle muy llamativo, y es este. Timoteo le dice a Tito, mira Tito, yo te dejé en Creta para que tú nombres, tenía que hacer el trabajo del Papa, tú nombres ancianos en la iglesia de en la isla de Creta. Y entonces, te voy a dar una lista mediante la cual tú sabrás quién sirve y quién no. Por eso ahí está la lista. Entonces Tito tenía que comenzar a ver cómo hago esto. Yo no conozco a muchos hermanos, pero los hermanos entre sí se conocen. Tito llevaba el escrito de Pablo y decía, mire, busquen aquí a hermanos que sean irreprensibles, alguien que no tiene más de una esposa, si es casado, si es soltero, no existe ese problema. Y alguien que tiene a sus hijos creyentes y ya entienden lo que es el Evangelio y no son rebeldes y no son acusados de rebeldía, etcétera. Y que tenga capacidad para enseñar, que sea sobrio, que no sea un borracho de cuando en cuando, por lo menos, y cosas por el estilo, y entre otras cosas, que sea hospedador, también se menciona. Así que no era, a ver hermanos, vamos a votar, a ver, el hermano Fulgencio, ¿qué le parece para ser anciano de la iglesia? ¿Y qué le parece si mencionamos a 3 o 4? Aquí está Tiburcio. No, no vamos a votar por Tiburcio. También es nombre propio, ¿qué problema hay? Y después puede ser José también, que es un lindo, lindo nombre. Bueno, vamos a votar por ellos. Y entonces, bueno, yo voto por Tiburcio. ¿Cuántos votos tiene? 3 o 4. Después no sé quién otro tiene, tanto y cuánto. ¿Cuántos hermanos necesitamos? Oh, necesitamos más de uno, porque uno puede enfermarse y no poder venir, etcétera, y así varios de ellos. Pero Tito tenía que depender de los hermanos, porque ellos conocían mejor cada familia y todo eso, o él tenía que estar suficiente tiempo para darse cuenta cómo van las cosas. Esto es un tipo de ministerio. Es aquí donde se aplica lo de 1 Timoteo, si alguno anhela o obispado, buena obra desea. Muchachos, si ustedes desean el día de mañana ser pastor de una iglesia, sobreveedor o como lo llamen, porque no todas las iglesias llaman iguales, todo significa siempre pastor, no hay nada de malo. Pero lo que va a venir de aquí en adelante, no. El de llegar a administrar, mover, enseñar, esparcir la palabra, vas a fracasar 100%, absolutamente seguro, si te metes o pretendes hacer por tu cuenta. En el mejor de los casos, vas a parar por ahí a mitad de camino. Y en el peor, te vas a convertir en uno de esos que dicen, así yo seguí esa fórmula. Yo primero pensé, imaginé una gran cosa y yo planeé algo grande. Yo tenía fe y yo le pedí al Señor y Él me dio. Y luego serás una iglesia más de estas muy grandes que se describen en Apocalipsis, en la iglesia de la Odisea, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Crees que eres rico, etcétera, pero eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Es así como ve Dios. En esto han caído muchísimos, porque creyeron que el éxito material, el éxito físico, mucha gente, mucho dinero, mucho edificio, mucha televisión, mucho radio, muchos libros. ¿De dónde viene eso sino de Dios? ¡Ajá! No, señor. ¿Cómo se mide el éxito de un hombre de Dios? Se mide por lo que enseña, no solo por lo que predica. El evangelista presenta el evangelio en dos, tres palabras y dice: si usted no recibe a Cristo por Salvador, será condenado, etc. Pero el que enseña, enseña diferentes doctrinas. Habla sobre el cielo, sobre el infierno, sobre la separación del mundo, sobre la santidad. Habla sobre la gracia divina. Tantas, tantas enseñanzas bíblicas las desmenuza y las está metiendo en la mente de la gente. Y tienen éxito. Y voy a terminar, digo que voy a terminar y es verdad. En el capítulo 14 de Lucas, para mí es lo que mejor ilustra la diferencia entre unos y otros. Dice así, está en el versículo 25, ¿cuántas veces he tocado esto por radio? Grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, aquí tenemos una gran multitud, mucha gente, centenares o incluso miles. Pero Jesús sabía que más de uno de ellos quería estar siempre con él, como los doce. Como él no necesitaba que nadie le diga, Señor, hay unos 100 aquí que quieren formar parte de los 12. Dijo él, si alguno quiere venir o viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Qué le parece si dijera, no puede ser cristiano? No, dice eso. Si yo voy a evangelizar con este texto, estoy distorsionando la verdad. Tendría yo que decirle entonces a la persona a la que evangelice, mire caballero, usted puede ser salvo hoy mismo si quiere. Pero, pare un ratito. Usted primero tiene que aborrecer a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún aborrecerse usted mismo. ¿Está dispuesto a aborrecer a su papá? ¿Yo? Tal vez a papá sí, porque es un poco bruto, pero a mi mamá. ¿O aborrecer yo? Sí, tienes que aborrecer. Ese sería el error. Porque aquí no se habla. Él dice, si alguno quiere dice, si no hace eso, no puede ser mi discípulo. No dice, no puede ser cristiano o no puede ser salvo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántas veces escuché? Hermano, acá amigo, si usted no está dispuesto a llevar su cruz y ir con su cruz y ir, no puede ser su discípulo, como no puede ser salvo. Pero nunca explican cuál es esa cruz. Entonces viene un tipo que no tiene nada de conocimiento católico romano y prende acá una cadenilla, le pone aquí y hay una cruz ahí. O cuelga ahí del auto porque me dijo que tienen que llevar la cruz de él. Esa es la cruz de él. Yo vi siempre poner. ¿Quién no sabe qué es cruz? Entonces una crucecita chica y ya está, ya arreglado. ¿Por qué? ¿De dónde viene el error? Sigo. El que no lleva su cruz. Versículo 28. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, esta parte que sigue, Dios es tan maravilloso. Cuando uno se pone en el carril correcto, Él le hace ver y dice, José, mira bien lo que dice aquí. A mí me tuvo que llevar de la oreja hasta allá. Oiga, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre? Yo muchas veces he pensado eso. No se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Si tú quieres ser pastor, te diré algunas cosas. El domingo vas a parecer bien, una corbatita allí, bien vestidito y todo, y cuando es joven, bien peinadito y todo, y hablando con una voz clara, con el tiempo esa voz también se va, y ya cuando vengan algunos hijos va a haber mucha murmuración, no en la cuna, fuera de la cuna, otras lenguas andarán por ahí, y tu esposa que tanto la querías, que era tan linda, todo esto, van a comenzar a hablar acerca de ella, por ahí, rumores de todo tipo. Ahora, tú, un muchacho antes, solo, tranquilo y feliz y contento y soñando con una gran iglesia, yo voy a ser un gran orador, voy a ser un Moody, un Spurgeon o un no sé cuánto, ahí voy a predicar, no como ese Lovati que no sirve para nada, no, yo voy a ser alguien que vale la pena. Bueno, pruebe, va a pasar exactamente esto, mejor saca la cuenta. Tal vez puede ser un diácono de la iglesia, tal vez puedes ayudar a alguien. Hay esos que dicen, yo no quiero ser pastor, yo quiero ser misionero. Ellos saben la diferencia y ellos tomaron los cálculos. Por eso él dice, no sea que después que hayas puesto los cimientos y no puedas acabarla, todos los que te vean se van a burlar, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Cuántos pastores a medio andar dejaron el pastorado? Colgaron la sotana, dicen en los seminarios. No querían continuar más. ¿Por qué? Porque no hicieron esta cuenta primero. Y no estoy hablando ahora de los que son llamados, que no tienen opción. ¡Ey! El próximo mensaje de todos estos va a ser aquellos que el Señor les dice, ¡ah! Por acá, y acá vas a estar, y esto vas a hacer, y de esta manera vas a decir, no hay opción. Yo estoy en esa categoría. Yo no dudo. Si una persona que está en esa condición no sabe que está pobre de él, yo creo que Moisés, no estoy comparándome con Moisés. No hay Egipto para ir, hay Egipto, pero no hay hebreos para ir a sacarlos de allí, ya lo sacó otro. Es él quien decida a quién le va a dar ese trabajo. En el caso de ancianos, presbíteros, pastores, si tú no quieres aceptar, no te va a pasar nada. Está bien, es mejor que primero saques la cuenta y digas, es que yo no puedo dejar a mi papá y mi mamá, no queda nadie de mi familia con ellos, o yo soy el único hijo y tengo una hermana, ella se casó, tiene su familia, no puede cuidar a ellos, vive en otro país, quién sabe dónde. Yo, bueno, si ese es el caso. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Muchacho, tienes que renunciar a todas tus pretensiones de dinero, de comodidad, de salud incluso. Tal vez uno piensa, no, para ser bien sano yo voy a ser predicador, ahí sí. Y hay otros que cometen otro error justamente en este campo. Y dicen, fulano de tal, a fulano le va tan mal, porque él siempre decíamos en la iglesia, tenía una capacidad enorme. Si el pastor no estaba, él ocupaba el púlpito y hay que ver qué predicador era y todo. Todos decíamos que debía dedicarse al ministerio. Y él no se dedicó al ministerio, por eso le fue tan mal. No sé cuánta verdad hay en esto. Pero yo creo que aquel hombre que quiere dedicarse al ministerio, primero saca cuentas y dice, a ver, ¿cómo es el asunto del pastorado? ¿Cuáles son los aspectos buenos y cuáles son los negativos? Y yo diría esto, está muy bien sacar la cuenta y saber, voy a estar en el pastorado, voy a depender de una iglesia. Y en esa iglesia va a haber lobos, pero yo no voy a saber cuáles de los hermanos diáconos son lobos y cuáles son ovejas, porque están disfrazados. Eso no puedo saber. Por fuera lobos, pero tal vez adentro son ovejas, o a la inversa. Por fuera ovejas y por dentro lobos. Hay por ahí un artículo y esperamos tenerlo, no tenemos en esta revista todavía, pero hay un artículo muy interesante, yo lo recogí por ahí, alguien me dio en México, muy interesante, sobre lobos en la iglesia, y la ilustración me gustó mucho, están sentados ahí, cabeza de lobo, hay algunos, son hermanos, pero está muy bien ilustrado, y como tenemos un hermano que hace algunos gráficos muy buenos, hasta nos ayuda ya con la revista, qué bueno, gracias Nazareno Brother, por eso esto nos ayuda mucho. Son ilustraciones que él lo hizo muy bien para algunos artículos. Yo no digo que no se dedique a la obra. ¿Saben una cosa? Cuando Jesús dijo, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Dijo, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿De quién hablaba? ¿A quién ellos tenían que orar? ¿Qué dice la oración modelo? Padre nuestro que estás en los cielos, Dios el Padre sabrá cuándo hacerlo y cómo hacerlo, y dará la seguridad a quien realmente puede desempeñar el pastorado correctamente. Dejamos aquí por hoy. Padre amado eterno, gracias te damos por tu palabra. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón y que podamos entender todo cuanto tú tienes para enseñarnos. Enséñanos a ser prudentes, a entender cabalmente la seriedad del pastorado y del ministerio, que puede ser una mezcla de pastorado con una iglesia, como otros ministerios, como ser la radio o tal vez una editorial o algo por el estilo, donde tanto cuidado hay que tener para no filtrar algo que a ti no te agrade. Señor, bendice a nuestros jóvenes y mayores, y haz que en el campo donde sí todos podemos participar, podemos llevar una palabra de ánimo y de salvación, de perdón, de vida eterna a quienes tanto la necesitan con urgencia. Y aquí sí que no se necesita esperar ningún tipo de dirección tuya para saber si estoy o no capacitado, porque en este aspecto todos los cristianos han sido evangelistas allá en el capítulo 8 de Hechos. Y te agradecemos porque este campo de trabajo está disponible a cualquiera que desea ofrecerse para que tú le uses. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos, todos podemos participar en esto. Te pedimos pues que tú nos sigas guiando para que con cada paso que damos nos acerquemos más y más a ti. En el nombre de Jesús. Amén.